Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Yo soy La Razón y la Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz. No sé qué emisión es, creo que es la número 41 y hoy te vengo a comentar algunas experiencias que he tenido aquí en México y también las experiencias que he tenido con estos auriculares USB que estoy... USB no, Bluetooth. Son auriculares Bluetooth que estoy utilizando con el teléfono en estos momentos. La mayoría de las experiencias que he tenido son bastante buenas, pero eso lo comentaré más adelante. Primero, las experiencias que he tenido acá en México. Debo decir que la familia con la que me estoy quedando, que es la familia de mi novia, es muy, muy amable, es una muy buena familia. Y realmente la he pasado bastante bien. Me gusta convivir con ellos y en algunas cosas me recuerdan a mi propia familia. Y esto me hace sentir más como en casa. Es bueno sentirse cómodo y saber que no estás incomodando o estorbando a las personas que te están dando hospedaje cuando las visitas, y eso es muy bueno. Alguna de las experiencias más interesantes que he tenido acá en México ha sido la del encendido de una catedral, que fue pocos días después de que llegué acá. Quizás posté fotografías de eso más adelante en mi Twitter, en Mastodon, en Diáspora. Últimamente solo estoy utilizando Twitter porque es la única que tengo, solo tengo la app de Twitter instalada en mi móvil. Pero prometo ya mantener actualizado todos los demás, todas las demás redes. Y bueno, el encendido de catedral en Morelia, eso fue algo espectacular, fue algo bellísimo. Ponen una música allí toda épica y legendaria y se van encendiendo las luces de la catedral desde lo más alto de la estructura, que es una estructura monumental, increíble. No he puesto fotos de ellas por Twitter, pero aquellos que hayan visto algunas de las estructuras que he compartido podrán tener fe de que hay estructuras muy imponentes, muy bellas. En Morelia, yo ahorita estoy en Querétaro y donde paseo normalmente es Morelia. Querétaro también es muy bonito, tiene unas vistas preciosas. Es una ciudad bastante fría y toda esta zona de aquí, de Michoacán, me recuerda, me hace pensar en mi querida Mérida de Venezuela, uno de mis lugares favoritos del mundo. Y nada, continúo. Es una experiencia que cuando la vives te quedas sin palabras. Es muy difícil de expresar porque es algo muy épico, es algo épico de verdad. Tiene fuegos artificiales, una música espectacular y todo se mueve en sincronía de una manera excepcional. Es bellísimo. El encendido de la catedral, una de las mejores experiencias que he tenido acá en México. Otra cosa que quería comentaros es acerca de mi visita a la Plaza de la Tecnología. Había escuchado que se comentaba que en Michoacán, en el centro, hay una Plaza de la Tecnología y en la parte alta, en el segundo piso, existe un lugar mítico y extraño llamado la Friki Plaza. Bueno, fui a ver si la leyenda era real y efectivamente. ¿Y qué leyendas había escuchado acerca de ese extraño y mítico lugar? Que todas las cosas se encontraban a muy buenos precios, cosas de calidad, cosas de marca, mucho más baratos que en otros lugares. Cosa que me sorprendió bastante. Estuve curioseando bastante rato junto con mi novia, quien por momentos se fastidiaba porque visitaba casi cada puesto que había en la Plaza de la Tecnología y luego arriba en la Friki Plaza, preguntando y curioseando y viendo y comparando precios en la Plaza de la Tecnología, en la parte baja, no en la Friki Plaza, en la Plaza de la Tecnología, estuve comparando precios de móviles y de laptops. Ya he visto más o menos qué es lo que quiero y qué presupuesto debe tener para la laptop y para el teléfono móvil, y me llaman bastante mucho la atención. No daré muchos indicios de qué es lo que quiero, bueno, de qué es lo que voy a comprar, pero tienen unas especificaciones que para lo que yo quiero, que es editar podcast y compilar código, me sirven bastante bien. Las especificaciones de la laptop que he estado viendo, que he estado observando, y lo que sí me ha sido un poquito difícil de encontrar, que no he visto allí, quizás porque no estuve tanto tiempo, porque mi novia realmente andábamos corto de tiempo. No es culpa de mi novia, sino que andábamos un poquito cortos de tiempo. No pude encontrar una que tuviera un disco, una unidad de estado sólido, o como me gusta decirle, disco duro SSD. ¿Por qué? Porque así me gusta decirle, así lo dice mi padre, así lo digo yo, y punto. Y realmente es algo que me gustaría bastante, ya que haría que la laptop volase. Y algo que se me olvidó preguntar en el momento era si que con qué sistemas Linux eran o no compatibles, porque hay algunas que pues he escuchado rumores, leyendas de que hay algunas laptops a las que es difícil instalar Linux, y pues entonces sería bueno tener eso en cuenta. Y ahora pasamos a la parte que curioseé en la Friki Plaza. En la Friki Plaza estuve viendo consolas, principalmente Nintendo 3DS y 2DS XL, porque, bueno, me gustaría tener una consolita de esas. Una vez tuve una consola de Nintendo y fue espectacular, lo mejor de la vida, y luego se dañó y pues ni pedo, la vida sigue, la vida continúa, pero mis ganas de jugar en una consola de Nintendo perduran hasta el día de hoy. Y es que mi compañía favorita de videojuegos, con mucha diferencia, es Nintendo. Y bueno, eso sería todo con respecto a la Friki Plaza. Hay lugares muy curiosos dentro de la Friki Plaza donde tienen cartuchos de Nintendo 64, de Super Nintendo, de la NES, originales. Y de hecho tenían una Super Nintendo allí a la venta, creo. Bueno, no sé si está a la venta, pero estaba ahí de exhibición y funcionaba. Funcionaba, algo épico, realmente he dicho mucho épico en este podcast, pero bueno, es algo que realmente me llamó muchísimo la atención, y me tomé una foto con ella, con la Super Nintendo, y luego las paseo por allí para que vean cómo poso junto a la Super Nintendo. Y ahora sí, eso sería todo respecto a la Friki Plaza y a la Plaza de la Tecnología. Y ahora pasamos a otro punto, que es el de los auriculares Bluetooth. No sé por qué siempre digo USB, pero bueno, me confundo, soy humano. Y es que la calidad de audio que tienen al grabar deja mucho que desear. Debo decir que es extraño que a la hora de grabar con ellos se escuche mucho peor que cuando lo usas en una videollamada, en una llamada normal. Porque lo he probado, le estuve haciendo pruebas y se escucha muy bien cuando hablas a través de él, al otro lado, en el otro dispositivo se escucha muy bien, pero a la hora de grabarlo se escucha fatal, algo que no me gusta. Fuera de eso, la calidad de estos auriculares Bluetooth, se iba a decir otra vez, Bluetooth, es excepcional, es muy muy buena. Realmente me ha dejado muy satisfecho. Son LG, no recuerdo el modelo exactamente, pero son unos auriculares LG, y la cuestión de la batería dura muchísimo, dura alrededor de 3 días con una sola carga, utilizándolos constantemente, y créanme que los utilizo mucho, mucho, mucho, mucho, quiero decir casi que todo el día estoy utilizándolos constantemente. Y aquí estoy revisando en este momento el dispositivo, en los dispositivos Bluetooth. Creo que debe ser ese el modelo, el HBS510. Son unos auriculares bastante, bastante sencillitos, y para mi gusto están muy, muy bien. La calidad de audio, excelente, excepcional. Y ahora, bueno, eso sería todo, creo que. Sí, eso sería todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado estas pocas experiencias que he comentado. Ya les traeré más cuando esté con mi novia, y les comentaré algunas cosillas más respecto a eso. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Ah, por cierto, estoy un poquito enfermo, que si me lo notan en la voz Disculpen y de nuevo disculpa por la calidad de audio. No es la mejor del mundo, pero de verdad tengo muchas ganas de hacer podcast. Tengo muchas ganas de subir podcast. Y bueno, nada me va a detener ahora que ya tengo un momento, un lugar para grabar podcast. Muchas gracias por escucharme. Disculpa por esa fuerte inhalación. Y nos vemos en un próximo podcast. Un agradecimiento a todos ustedes que me apoyan, que me siguen, que me escuchan. Y hasta la próxima. Y si tienen alguna recomendación de dispositivos periféricos para el móvil que me permitan grabar con mayor calidad, de una mejor manera, estoy totalmente abierto a ello y lo investigaré. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Das Leben ist schön. La vida es bella. Hasta la próxima.